Antes éramos amigos y todo eso ya se acabó. Ahora vos te hiciste cheto, escucha acá por mí y reggaetón. Cheto, qué asco te tengo, anda la puta que te parió. Cheto, qué asco te tengo, anda la puta que te parió. Antes éramos amigos y todo eso ya se acabó. Ahora vos te hiciste cheto, escucha acá por mí y reggaetón. Cheto, qué asco te tengo, anda la puta que te parió. Ya se acabó. Ahora vos te hiciste cheto, escucha acá por mí y reggaetón. Cheto, qué asco te tengo.